el año pasado hicimos unas proyecciones de cine que hacemos en el Centro Cultural de la Memoria de Leandro Conti, y vimos ahí una película muy interesante sobre el tema de Colony Park, que fue como el caso bisagra, que fue un mega emprendimiento de instalación de barrio cerrado en la zona de la desembocadura del Delta, que se hizo sin ningún tipo de autorización ambiental previa y alterando por completo el paisaje, bloqueando desagües, lagunas, rellenando terreno y con topadores moviendo a la gente que vive ahí sin ningún tipo de aviso. Bueno, ese fue un caso bisagra que generó un cambio a nivel de las autoridades municipales. A partir de ahí se hizo un plan de ordenamiento ambiental territorial en el Delta y hay una nueva legislación que no permite construir barrios cerrados en zonas inundables de humedales, de bajos humedales. Con lo cual ahí tenés una productividad institucional importante del conflicto.